Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con una compañera, amiga, militante política y sindical, la compañera Cecilia, de la Lista Roja y también de COR, Corriente Obrera Revolucionaria. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por darnos la oportunidad de charlar y conocer la opinión de, bueno, de otras opiniones que no se escuchan, que no las muestran y que sin embargo existen y están. Mira, primero que nada, me gustaría que nos comentara, porque bueno, acá creo que fue esta mañana o ayer se entrevistó a la secretaria general del SUTE sobre el asunto de reapertura de paritaria. ¿Cómo ven ustedes el tema, Cecilia? Y la verdad que lo vemos con mucha preocupación. Lamentablemente tenemos una conducción sindical encabezada por la lista azul naranja en el SUTE, que viene siendo garante de toda la política de ajuste salarial y de reforma laboral que ha llevado adelante la gestión de Cambia Mendoza en todos estos años, desde la erradicación del ítem aula en adelante. Y sobre todo en la asunción reciente de Cornejo en su segundo mandato, una profundización y una aceleración de la reforma laboral, sobre todo, y de la destrucción del salario de las y los trabajadores de la educación. Y la negociación que se abrió esta semana va en línea con ese acuerdo tácito que tiene la conducción del sindicato con el gobierno de seguir discutiendo en los marcos de una política salarial que profundice el ajuste y avanza en una nueva estructura salarial basada en adicionales que están atados a ya nosotros ya no tenemos un solo presentismo, ya teníamos dos con el ítem aula, ahora tenemos un triple presentismo, Claro. porque todos los adicionales que el gobierno ha ido imponiendo de forma unilateral, sin discusión con los trabajadores de la educación, lo ha hecho a través de la escribanía que tiene en la legislatura, Sí. ha impuesto adicionales que implican un triple presentismo y que además son arbitrarios, que no los perciben todos los trabajadores, que no sabe, que los requisitos que hay que cumplir, el gobierno, por más que vos los cumplas, no te los paga, como nos ha pasado en las escuelas de jóvenes y adultos unificadas. Donde dice vos sí, vos no, vos sí, vos no, donde el mero hecho de transitar el sistema educativo y la realidad de los sectores más precarizados, como son los suplentes, que vas de un lado al otro, una escuela a otra, cubriendo los baches que va dejando el sistema, Sí. te deja fuera de la percepción. Bueno, en ese marco que la conducción del sindicato no cuestiona ni discute, sino que refuerza y naturaliza, rechazó una primera propuesta paritaria en esta negociación medio guionada que ya se tiene. Se rechaza la primera y siguen bloqueando, y después le aparece una propuesta que después milita en la aceptación y se siga, Claro. donde lo que se ve claramente es la profundización del deterioro salarial, ¿no? En relación al costo de vida, algo que ya la conducción del sindicato nunca ha discutido. Y que ahora se vuelve una parodia, porque están hablando el gobierno nos está ofreciendo en esta primera reunión un aumento al básico de un 1,2% a partir de julio, un 1,2% que no es, vuelvo a decir, es ridículo el número, Claro. 1,2% del básico, un básico que está recontradeprimido, Sí. para cada uno de los meses entre julio y diciembre, no acumulativos. O sea que el 1,2% que nos darían al finalizar de este acuerdo en diciembre es sobre la base del básico de junio Claro. que estamos teniendo ahora. Y para que Pues los que están escuchando puedan tener una idea, estamos hablando de que en este momento el salario inicial del escalafón de los trabajadores de la educación docentes es de 645 mil pesos y que con esta propuesta, si de mantenerse más o menos en este esquema, el gobierno pretende conformarnos con un aumento que a diciembre, todo el grueso del aumento en negro, significarían 6.450 pesos de diferencia por mes. bien, no te O sea alcanza que ni para el abono ni para el laburo. 6.450 pesos por mes, porque la propuesta es que pasemos de 645.000 pesos en junio a 640 en diciembre, que dividido los seis meses en los que se va repartiendo ese aumento da una friolera de 6.450 pesos. Ni siquiera llegamos a los 6.500 pesos de aumento mensual. No es ni siquiera un kilo de carne. No llegamos ni a la molida común con el aumento que ofrece Cornejo. Sí, es una semana de movilidad, si se quiere. Exactamente. Mucho menos. Pero bueno, en este marco estamos discutiendo salario. Porque a nosotros no somos ni convidados de piedra en esto. Claro. Está discutiendo la conducción del SUTE y el gobierno la segunda mitad del año, en la que yo estoy segura que están queriendo cerrar bastante rápido porque están más preocupados por las elecciones que por otra cosa. Las ambiciones electorales de nuestra burocracia sindical y las negociaciones de acuerdo de Cornejo con el gobierno de Luca Milei a nivel nacional para las legislativas, ¿no? Claro, y ellos están muy comprometidos, ¿no? O sea, políticamente con la CTA está comprometida con el Partido Justicialista. Sí, acá la conducción del SUTE encabeza y es promotora principal y oficial de la mesa Kicillof 2027. Claro. O sea, ellos ya han tomado postura dentro de la interna que tiene el peronismo, promoviendo en Mendoza el alineamiento con Kicillof, ¿no? Exacto. Y bueno, son la pata sindical del peronismo, son dentro de los estatales, pero a la vez son los mejores aliados de Cornejo en la política de reforma laboral y salarial. Y sí, porque ya viene hace rato. Cuando hablabas que tenían tres presentismos, te estás refiriendo al ítem aula y al ítem arraigo y al viejo presentismo que por estatuto tenían, ¿sí? Exactamente. Y todo también fue tan polémico el ítem aula y dejó tantas malas experiencias, ¿no? Porque que de repente se dejó de hablar del ítem aula. ¿Qué pasó? Como que se absorbió, se resignaron los docentes a que eso era así y no se podía revertir. ¿O hubieron algún tipo de paliativos que lo mejoraron en el sentido de que, bueno, no llegara a un extremo de que gente que no se hacía tratar y que después terminaba en las peores consecuencias? ¿Cómo fue eso? ¿Hubo algún tema ahí o sigue todo igual? Se logró en su momento algunos atenuantes, pero sigue siendo un gridete en la realidad salarial y de condiciones de trabajo de la mayoría de nuestras compañeras. Claro. Porque sigue siendo una realidad que si vos acumulas más de 3 faltas en un mes o 10 en el año, lo perdés al ítem aula. Y en el caso del ítem arraigo, esa proporción es semestral. Y vuelvo a decirte que es un adicional que no lo perciben la totalidad de los trabajadores, sino que arbitrariamente y atacando una conquista que tenemos los trabajadores de la educación, que es, por ejemplo, el derecho a traslado dentro del sistema, si vos te trasladás o concursás a jerarquía directiva, vos perderías el ítem arraigo. Entonces, en esa situación, claramente se conspira contra el ejercicio que tenemos los compañeros y las compañeras de poder movernos dentro del sistema educativo acorde a nuestras realidades familiares y a nuestras perspectivas laborales. Ahora, volviendo a lo que vos decís, en esta dinámica de que estamos teniendo en las escuelas, donde tenés hasta casos de viruela de mono en las escuelas, ya muchas compañeras, madres con jefas de hogar que tienen niños menores a cargo, con el pico de influenza y de contagios de gripe que hemos tenido en estas últimas semanas, muchas compañeras por enfermedad propia o por cuidado de sus hijos ya están llegando al límite de falta. Claro. Porque se castiga justamente la enfermedad de las compañeras. Sí, sí, sí. Entonces vos tenés que estar en el aula en cualquiera de las condiciones. Claro. Y que incluso el gobierno hoy mismo ha emitido una orden de que las escuelas en las que se ha detectado el caso de estudiantes con viruela de mono, la actividad sigue con normalidad. No hay ninguna preservación de medidas sanitarias que restrinjan la posibilidad de contagio de esta enfermedad. Claro. Entonces, acá se trabaja bajo cualquier condición. Ya lo hemos visto en el caso de las compañeras que quedaron varadas en Uspallata, pese a las condiciones climáticas súper adversas que se sabía que iban a acontecer, sí. Y que no hubo ninguna consideración para con esas compañeras por parte de la Dirección General de Escuelas. Se trabaja lamentablemente bajo amenaza de los directivos, las supervisoras, en escuelas sin agua, sin luz. Eso se ha seguido dando. Y así estamos. O sea, se invierten millones de dólares en un sistema de biométricos para control del presentismo en las escuelas, sí. En escuelas que no tenemos ni luz ni internet. No me tenemos. Qué bárbaro. Entonces, en esta dinámica estamos hablando de la paritaria salarial por fuera de la realidad cotidiana que estamos transitando las compañeras y compañeros, que además, algo que no he podido decir todavía, el gobierno logró avanzar en que la extensión de la jornada laboral de los trabajadores de educación docentes, sí. Ahora pretende el gobierno que trabajemos hasta un triple turno. Antes nosotros teníamos una limitación que era hasta las 36 horas o el doble cargo. El gobierno sí. Lo ha llevado a las 48 horas semanales porque el discurso es: si querés ganar más, trabaja más. Trabajamos, entonces, sí. Tener un tercer turno de trabajo para que estemos mañana, tarde y noche, y vaya a saber en qué momento el gobierno además pretende que nos capacitemos para poder cobrar el ítem especialización, sí. Y que además corrijamos, preparemos las clases, carguemos notas al minuto, minuto, en tiempo real, motivemos a los estudiantes y sostengamos la escuela. Todo eso, y además, en el caso de la mayoría de las compañeras, con responsabilidades de crianza y de cuidado de sus hogares, claro. y siendo personas además, y sí, que necesitamos en algún momento dormir. En algún momento no tienen solo que vivir su propia vida. No. Exactamente. Pero acá, en estas condiciones, sí, no, estas discusiones no han sido desarrolladas al interior del sindicato. No hemos estado largos meses preparando un plan de lucha para enfrentar esta reforma laboral. No hemos estado discutiendo en las escuelas cómo volvemos a una discusión de los básicos y no de un salario que tiene el 60% de su composición en negro. Uh-huh. Cornejo es un gobierno que negrea a los trabajadores, sí, estatales, les paga su sueldo en negro, evade cargas patronales, no computa para la jubilación, no aporta para la jubilación, no aporta para la OSEP, no aporta porque paga el 60% todo en negro. Y eso no hemos logrado todavía, por más que desde las escuelas insistimos, en que es imponerlo en el sindicato como una demanda concreta. Claro. En ese sentido fue muy interesante que hace 15 días tuvimos una asamblea de trabajadores de la educación que hemos impulsado las listas que somos opositoras, que, sí, somos antiburocráticas dentro del SUPE, justamente para unificar un reclamo colectivo que dirigimos tanto a los socios en esta paritaria, que son Cornejo y la conducción del sindicato, porque nosotros entendemos que tenemos que volver a discutir el blanqueo salarial, el aumento a la asignación de clases de docentes y celadores y la eliminación de todos estos ítems arbitrarios y que además profundizan la productividad y criterios que van en contra de nuestras condiciones de trabajo y de vida, como son tener un triple presentismo y adicionales que generan división dentro de la escuela, que no son un premio, son un castigo y una extorsión. Claro. Queremos que la paritaria gire alrededor de esto, y es lo que estamos promoviendo a través de un reclamo colectivo que discutimos en la sala de profesores, en la sala de maestros, en las cocinas, con las compañeras celadoras, celadores, que están cobrando salarios de indigencia, salarios que no llegan a cubrir el costo de una canasta alimentaria. Bien, Cecilia, ¿y eso cómo, o sea, cómo viene esto? Porque está bien, estábamos hablando del sindicato, la dirección, que bueno, que tiene sus compromisos, tiene su interés en firmar rápido, porque siempre viene la cláusula, esa cláusula de paz social. ¿A qué se debe? O sea, ¿al docente se le descuenta esa cuota solidaria que existe en el ámbito privado, que la gente que no está afiliada se le descuenta compulsivamente por acuerdo paritario la cuota solidaria, que le llaman, que es un porcentaje menor a la cuota sindical, pero que se la descuentan todos los meses, como si fuera... En realidad, sí, es como vos estás explicando, eso lo establece la ley que regula las paritarias. Sí. y el SUTE bien se sirve, la conducción del sindicato, de ese recurso que además es una extorsión, es un mecanismo que le permite al Estado, al gobierno, garantizarse la colaboración de la burocracia, claro, en la firma de estos acuerdos paritarios a la baja. Sí. Porque es una buena torta de guita la que le entra a la conducción del sindicato y de la cual dispone sin mandato, claro, de las escuelas, que además yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que hasta hace pocos meses atrás, hasta el año pasado, siempre fue la práctica que el porcentaje que se le va a descontar al no afiliado, sí, primero que yo quiero aclarar que es una opción que el sindicato tiene. El sindicato podría no percibirla. Claro. El sindicato tiene la opción, si quiere puede acordar con la patronal la percepción de esa cuota más llamada solidaria. Sí. En realidad es una cuota de representación. Sí. Porque el sindicato cuando negocia paritarias, negocia para el conjunto de los trabajadores de la educación, no solo para los afiliados. Entonces, como los no afiliados, entre comillas, se ven beneficiados por esa gestión, claro, que hace el sindicato, se le cobra una cuota de representación. Ese monto es opcional, puede variar entre el 1 y el 3%, y el sindicato lo fija en la paritaria, en la negociación con la patronal. Sí. Ese porcentaje, y qué días, qué meses, y cómo se va a aplicar, figuraba siempre escrito en el acta paritaria de acuerdo. Entonces todos teníamos la posibilidad de conocer qué porcentaje fijaba, claro, en la paritaria y qué meses se iban a descontar. Sí. Ya desde el año pasado, esta conducción sindical con el gobierno firman un acta aparte que no es pública. Ajá, mira, nosotros desde la lista roja, en numerosas ocasiones y a viva voz en los plenarios, haciendo uso de la palabra, hemos exigido que se haga pública el acta paritaria que fija el descuento compulsivo a los no afiliados, y la conducción del sindicato se ha negado y no hemos podido acceder a las últimas actas paritarias del descuento a los no afiliados pactadas con el gobierno. Lo que sí hemos podido, y el sindicato hace campaña, porque este año hay elecciones para la conducción del SUTE, hace, sí, campaña con esto, ha convertido el SUTE en una inmobiliaria que adquiere propiedades a trochimoche, y tenemos ahora un sinfín de videos donde el sindicato hace campaña comprando terrenos para camping y sedes en distintos departamentos de la provincia. Claro. No hemos tenido la posibilidad de definir esa plata a dónde va, no hemos tenido la posibilidad de definir el porcentaje y qué queremos hacer con ese dinero. No tenemos la posibilidad de informarle siquiera a nuestros compañeros no afiliados cuándo les va a venir un descuento y de qué porcentaje, porque no lo informan. No lo informan. Esto es la burocracia sindical comprada, cooptada, untada por el gobierno de Cornejo para que pueda hacer campaña y política, administrar una muy importante cifra de dinero, sí, de espaldas a los trabajadores de la educación. Para nosotros es grave, porque además no ayuda en nada a fortalecer la escuela para la lucha por la recomposición salarial. Genera desconfianza y aleja a los compañeros del sindicato, no los acerca. Claro. Nosotros creemos que, obviamente, tenemos otro proyecto de sindicato, nosotros queremos recuperar el SUTE y que tenga otra postura a la hora de discutir con el gobierno, que tenga otra postura de cara a las escuelas. Creemos que forma parte de un proceso de democratización del sindicato transparentar todo esto, que lo que hay que hacer es convencer a las compañeras, a los compañeros, de que el sindicato es una herramienta de organización y de lucha y no es un instrumento para el engorde de una burocracia con aspiraciones electorales y políticas dentro de una tendencia profundamente reaccionaria como es el peronismo. Bueno, pero lamentablemente yo creo que está bien. Todos los que nos paramos de este lado, del lado de la clase, sabemos y sentimos que el sindicato tiene que ser una herramienta de lucha, de organización y lucha para el trabajador, pero estas burocracias y mimetizadas con las patronales, en este caso el patrón Estado, han desvirtuado y todas sus leyes, digamos, las leyes de este sistema, apuntan a y colaboran para que así sea, ¿no? Porque Yo te digo, por ejemplo, haciendo un recuento para atrás de lo que fue la dirección del FURS, que, por ejemplo, se supo por datos que filtraron las direcciones, esa dirección, bueno, más o menos la cantidad de dinero que manejaba el sindicato, bueno, se supo de sobresueldos, se supo de un montón de cosas que se atribuían a la dirección saliente. Y también los negocios que se abrían a partir de manejar tanta masa de afiliados, ¿no? Y cuando en realidad la afiliación no era mucho menos del 50% con respecto a la cantidad de agentes de la docencia. Mucho menos del 50%. ¿Cómo se trabaja eso, ¿no? ¿Cómo se...? También puedo decir, hay que hacerle reconocer al compañero, al docente, que bueno, que el sindicato es una herramienta que para beneficio de los trabajadores. Bueno, cuando se ha institucionalizado de tal manera lo que son, que se rechaza, ¿cómo se puede revertir ese concepto tan negativo que tiene el común sobre el sindicato, sobre los dirigentes sindicales también, ¿no? ¿Qué se Yo puede? creo que es un debate que tenemos pendiente, sí. Y es un debate necesario, que tiene que ver con también empezar a clarificar cuestiones, que creo que la situación que se está dando ahora en el país es una oportunidad también para que los sectores antiburocráticos y de izquierda salgamos con una posición muy clara y contundente. Nosotros tenemos mucho de dónde tomar elementos programáticos y principios para guiarnos en cómo recomponer al interior de nuestra clase, entre los trabajadores, la confianza necesaria en la acción colectiva. Sí. Y la misma historia de la lucha de nuestra clase nos ha enseñado que es inseparable de la necesidad de fortalecer la independencia de clase, ¿no? Clarificar, y es una tarea que nosotros no podemos postergar ni confundir en esto. Tenemos una responsabilidad, la militancia de izquierda, los sectores que nos reivindicamos revolucionarios, que es clarificar palabras que suenan bien, como por ejemplo democracia, que tienen un carácter de clase, los sistemas políticos tienen un carácter de clase. Esta democracia en la que nosotros vivimos no es nuestra democracia, sus instituciones no son las nuestras. Y en la importancia de esa clarificación, nosotros no podemos generar más confusión en los compañeros, por ejemplo, con la situación que atraviesa ahora el país, con el fallo de la Corte y la condena firme de Cristina Fernández de Kirchner, jefa o referente política de un partido de conciliación de clases como sí. Ha sido y hoy en un curso claramente de representación de interés de un sector del capitalismo. Claro. Hablan en nombre del pueblo, pero representan los intereses de un sector del capitalismo. Sí. Y que como referente y como en sus tres gobiernos, periodos de gobierno, y en el rol que es el partido político tiene en los distintos puestos que ocupa, ya sea los puestos ejecutivos, legislativos, o su pata en las organizaciones sindicales, no tienen nada que ver con los intereses del pueblo trabajador. Y no lo han tenido, y los hemos enfrentado sistemáticamente. Sí. Lamentablemente ahora vemos mucha confusión de parte de compañeras y compañeros que caen en esta idea de que la condena a Cristina Fernández de Kirchner nos afecta, porque si hoy le hacen esto a ella, se avasalla los derechos democráticos que tenemos. ¿Qué derechos democráticos tenemos? ¿De qué democracia hablamos? Las trabajadoras no tenemos ni siquiera el elemental derecho de reunión dentro de nuestros lugares de trabajo. Claro. Sí. No tenemos el elemental derecho de protesta, porque sufrimos una represión brutal, y no solo ahora con el protocolo de Bullrich y el gobierno de Javier Milei. Claro. Sino preguntémonos o hagamos un poquito de memoria de qué arma partió la bala que mató a Mariano Ferreira, trabajador ferroviario y militante de izquierda, en una protesta contra la profundamente corrupta y descompuesta y degradada burocracia sindical ferrocarril, sí, el ferrocarril, defendida y sostenida por el gobierno de los Kirchner. Claro. Y ella como jefa política del PJ, que se para en esa CGT. Y sostén y respaldo de la burocracia ferroviaria. Claro. Profundamente podrida y descompuesta y atada a los negocios de los grandes empresarios que participan en el Festival de la Obra Pública y en el manejo de los servicios públicos. Nosotros vamos hoy a hablar de los derechos de Cristina y vamos a salir a pelear junto con la burocracia garante de esta situación, claro, los derechos políticos del pueblo a votar a esto. ¿Qué tiene que ver eso con las peleas que tenemos por dar? Hablamos de una democracia que en realidad es la envoltura del capital, es el sistema de dominación de la clase que nos explota. Claro. Cuando perdemos y confundimos, cuando perdemos de vista los principios, como es la importancia de la independencia de clase, sí, que nosotros, por lo menos es nuestra posición desde la corriente obrera revolucionaria, nosotros queremos construir un reagrupamiento de los trabajadores y las trabajadoras, un partido político, un partido internacional de la clase trabajadora para enfrentar este sistema podrido y decadente en el que la condena a Cristina solo muestra el nivel de su podredumbre, que se están matando entre los representantes políticos de las clases dominantes y nosotros nos vamos a salir en salvataje de una parte para enfrentar a la otra. Claro. ¿Cuándo han estado los peronistas al lado nuestro para defender a los jubilados? No han estado. ¿Cuándo han estado los peronistas al lado nuestro para enfrentar el protocolo de Bullrich? No han estado. ¿Cuándo han estado los peronistas al lado nuestro para enfrentar la motosierra, la licuadora de Milei? No han estado, le han votado todo. ¿Sí? Han sido los garantes de la paz social en los sectores, en los sindicatos. Son el principal sustento. Y además le han dado la de comer a los libertarios para que generen confusión entre los trabajadores respecto del rol de nuestros sindicatos, porque son un estrato parásito en nuestras organizaciones que ha podido perpetuarse justamente por las leyes del peronismo que han estatizado nuestras organizaciones obreras, le han quitado todo filo revolucionario, le han quitado todo carácter combativo, sí, para convertirse en un mero apéndice de las necesidades de los empresarios. Ese es el problema que tenemos con la ley de asociaciones sindicales y todo el, sí, andamiaje legal con el que el peronismo cristalizó el domesticamiento de una clase que fue ejemplo mundial por su combatividad y el enorme despliegue de lucha y de valentía que ha tenido a lo largo de la historia. Es vergonzoso ver ahora algunos discursos que se envalentonan en que nosotros tenemos que enfrentar esto en defensa de la democracia. No, yo esta democracia no la defiendo, claro, porque esta democracia es el régimen político, es el sistema político que garantiza nuestra explotación. Yo peleo por otra democracia, peleo por otro Estado, peleo por otro sistema, no por enmendar este que se está cayendo a pedazos y que nosotros, en vez de salir a golpear con independencia de clase desde nuestros intereses a las capas patronales que se están agarrando con uñas y dientes, utilizan la justicia, utilizan el sistema electoral, utilizan lo que tienen a su alcance para disputarse quién gestiona este semiestado argentino y negocia con el FMI, con el imperialismo, los negocios comunes de toda la burguesía, eso es lo que están disputando. Claro. No están disputando la redistribución de la riqueza versus la motosierra de Milei. Por favor, ¿qué redistribución de la riqueza estamos hablando? La levantaban con pala durante el gobierno de Cristina, sí, y ella misma lo decía. Ella misma lo reivindicaba. Claro. Ella misma lo reivindicaba. Y en ese proceso, la precarización y el avance sobre las condiciones de los trabajadores fue atroz. Entonces, las migajas que recibían algunos sectores nada más y el sostén para apaciguar la lucha social, la lucha de clases, las pequeñas algodones que se le ponen al deterioro y las consecuencias de la explotación fueron la contracara de los Mariano Ferreira, fueron la contracara de los Jorge Julio López, fueron la contracara de la infinidad de compañeras y compañeros que hemos perdido en esta lucha, de Cristina atacando el derecho de huelga, Cristina hablando de que los trabajadores del Estado, como lo ha ratificado en sus últimos discursos, debemos gozar de la estabilidad laboral porque somos un sector privilegiado de los trabajadores, entonces precarización para todos, despido para todos, informalidad para todos. ¿De qué estamos hablando? A mí me preocupa porque esta confusión, lejos de saldar cuentas con qué proyectos de recuperación de los sindicatos necesitamos, generan todavía más confusión en la clase. Porque para muchos trabajadores y trabajadoras, Cristina encarna una etapa nefasta que tuvo que ver con la escalada inflacionaria, con el gobierno de Fernández, con el gobierno de Massa, donde el poder adquisitivo del salario se vino a pique. Para muchas trabajadoras y trabajadores, eso también es el kirchnerismo. Y nosotros no tenemos nada que ver con ese proyecto. La verdad que me has dado una satisfacción tremenda. Porque... No. Bueno, yo coincido totalmente con lo que estás diciendo, ¿no? Es más, creo que alguna vez lo hemos charlado así con otra gente, que el peronismo es el partido del orden de esta burguesía, que con ese formato en el discurso de Nacional y Popular ha tenido... controlado, o mejor dicho, viene a controlar y a disciplinar al movimiento obrero en los momentos más jodidos que tuvo que soportar la burguesía en este país, ¿no? En la década del 40, cuando se habían ganado las dos CGT por parte del comunismo y de los partidos socialistas de aquella época, ¿no? En la década... Del 60, cuando irrumpe el nuevo proletariado a partir del Cordobazo y todas las expresiones que surgieron en la disputa del poder real incluso a la dictadura, que fue necesario repatriar a Perón para que pusiera orden, y vaya que si puso orden, ¿no? Con la AAA y la ley de asociaciones profesionales que hoy soportamos, que fue la principal ley que se discutió en el año 1974. Por supuesto, y todos los congresos de productividad. Claro. A mí está bueno porque ahora el peronismo trata siempre de imbuirse de una mística y una historia robándole a la clase su propia experiencia y generando todavía más confusión. Sí. Porque fíjate vos cómo... el peronismo desde Perón en adelante siempre le tuvo miedo a la clase trabajadora. Claro. Siempre le tuvo miedo a la acción independiente de la clase trabajadora. Exacto. El leitmotiv del peronismo es combatir la tendencia revolucionaria e internacionalista en la clase trabajadora de nuestro país, que era muy vigorosa y muy importante a nivel mundial, incluso tempranamente demostró su enorme capacidad de acción colectiva frente a la burguesía cipaya argentina. Sí. Y el peronismo vino a generar una profunda división y confusión, desarrollando una tendencia de conciliación de clase en nuestra clase, en las filas obreras. Es un partido reaccionario, claro, porque aleja a la clase trabajadora de la perspectiva revolucionaria, porque cimenta detrás de la idea de la unión con un sector de la burguesía nacional, aleja toda posibilidad de una perspectiva de transformación revolucionaria que expropie a los expropiadores. Claro. Nosotros no podemos perder de vista estos elementos. Y a mí me parece importante porque el peronismo siempre le tuvo miedo a la acción independiente de la clase trabajadora y por eso Cristina Onana no la fomenta, porque no es subjetivo. No, subjetivo sí. Y el objetivo de todos los peronistas ahora es ver cómo se reordena la interna para las elecciones, porque ellos defienden este sistema, claro, esta democracia que es suya, no nuestra. Ellos apuestan a una vía institucional, no a que los trabajadores y las trabajadoras enfrentemos a Milei con nuestros métodos. Claro. ¿Sí? Por eso es importante, vos lo decías recién, la riquísima y extraordinaria experiencia, la enorme variedad de procesos de lucha y de metodologías de acción y de organización que desplegó la clase trabajadora en las dictaduras que se vivieron en el país, sí, incluso experiencias riquísimas como la que se dio en la resistencia obrera, que el peronismo se la apropia, porque habla de resistencia peronista. Claro. No. Resistencia obrera, sí. Porque el peronismo y Perón en el exilio tenía como interlocutor a la burocracia, que era garante de todos los planes de represión al interior del movimiento, sí, obrero. Y no perdamos de vista que cuando Perón vuelve, su objetivo fue liquidar la tendencia revolucionaria que se había desarrollado al interior de las fábricas. Claro. Y ahí lo tuvimos claramente en la situación que se dio en Villa Constitución, donde la burocracia sindical colaboraba con la AAA para liquidar las tendencias combativas y revolucionarias en el movimiento obrero. Sí. Como bien dijo el adversario y amigo, el adversario Balbín, acá el problema es la guerrilla fabril, claro, que tenía que ver justamente con el desafío al mando burgués en los lugares de trabajo. Bueno, lamentablemente nosotros, en vez de caer, en vez de tomar la continuidad histórica, las lecciones de la rica experiencia de lucha que ha desarrollado nuestra clase, estamos ahora convocando y mezclando, hay un sector de la izquierda que convoca y se mezcla con la misma burocracia a la que venimos tratando de enfrentar, en resguardo de los derechos políticos de una representante de nuestra clase enemiga. Nosotros creemos, sí, que esa confusión no ayuda y llamamos a las compañeras y los compañeros a debatir fraternalmente cómo hacemos para intervenir con independencia de clase en esta crisis profunda que se está viviendo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Hay una crisis profunda de la dominación capitalista. Y los trabajadores podemos incidir siempre y cuando recuperemos y nos partamos desde un principio fundamental, que es la acción independiente. Bien. La independencia de clase. Ahí, no perder de vista quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros, claro, enemigos. Fíjate vos, yo te iba a agregar, ahí tenemos que seguir el ejemplo de los obreros portuarios franceses que se negaron a cargar buques con armamento que iban destinados ahí a la Franja de Gaza, a Palestina, mejor dicho, ¿no? También nos están demostrando la resistencia y la reacción del proletariado chicano en Los Ángeles, en Estados Unidos, cómo está enfrentando también a Trump y sus locuras antimigratorias, ¿no? O sea, yo me imagino que esto último lo decís con respecto a estos candidatos de la Izquierda Unida que han ido a visitar a Cristina y a llevar su solidaridad. Yo creo que eso es lo que confunde, ¿no? Eso es lo que genera porque mira, yo ahora estaba viendo antes de venir para acá que una de las justificaciones que hacen estos burgueses para la condena definitiva de Cristina Kirchner era de que el kirchnerismo había degradado la institucionalidad. Entonces, que como que este fallo era un castigo a esa degradación. O casualidad, que esto surge después de 5 o 6 elecciones provinciales donde prácticamente el 50% del padrón no va a votar, o sea que cuestiona la institucionalidad a partir de ese ausentismo, de esa rebeldía de no ir a votar, a pesar de que por ley es obligación, y que necesitan un chivo expiatorio para justificar también la necesidad de que este sistema degradado, como lo estás denunciando vos misma, todavía tiene la posibilidad de recuperarse, encarcelando a los corruptos, juzgando a los corruptos, bueno, cuando el problema es del sistema y no de quienes los representan circunstancialmente en el gobierno, ¿no? Exactamente. Este sistema está podrido. Sí. El maquillaje le queda feo, cada vez se le nota más que se está putrefacto, digamos, cada vez no hay perfume que le tape. Sí. Este fallo y estas disputas que hay, así como ahora la condenan a Cristina, también lo salvaguardan a Macri, todos estos chanchullos, porque todos los gobiernos son representantes de los intereses de distintas facciones sí. capitalistas. Uh-huh. Cristina encarnó, y el kirchnerismo encarnó, un proyecto de recuperación de la institucionalidad después de una crisis muy profunda, claro. Que fue sí. el estallido de la convertibilidad y levantamiento en una casi una semi-insurrección popular que se dio espontánea en el estallido del gobierno de la Rúa como último requecho del régimen de la convertibilidad. Y el kirchnerismo vino en un proceso tortuoso, gobierno de Dualde mediante, con muertos, con nuestros Costriqui y nuestros Artisan de por medio, a tratar de recomponer ese maquillaje, a tratar de hermosear, de acomodar un poco un sistema político que ya está bastante degradado. Lamentablemente, obviamente no quedaba, no es capaz de eso, no fue capaz de eso, porque la tendencia a la degradación del sistema de dominación capitalista es mundial y tiene que ver con la etapa de descomposición del capitalismo misma. Lo vemos en todos los regímenes a nivel mundial, lo vemos, como vos mencionabas, en Estados Unidos, lo vemos en la Unión Europea sistemáticamente, claro. Lo vemos en las democracias latinoamericanas. Lo que está pasando es que no estamos interviniendo los trabajadores con una perspectiva independiente, porque exacto. de verdad la profundidad de la crisis ya exige acciones revolucionarias. Claro. El problema es que está faltando la claridad, la perspectiva programática, la organización independiente que pueda llevar a los trabajadores a golpear con contundencia a la clase explotadora. Porque la clase explotadora lo que busca es que esta descomposición le permita, está buscando aprovecharla a su favor para golpear aún más a la clase, claro. para llevar a niveles, a exacerbar los niveles de explotación. Sí. Sí, sí. Para tratar de alguna forma de seguir chupándonos la sangre. Claro. El problema es que en esta crisis profunda, los trabajadores y las trabajadoras no hemos logrado saldar cuentas y poner en pie una organización política fuerte y con claridad para poder intervenir en este proceso. Nosotros no pretendemos acá chicanear a la izquierda, lo que llamamos es a las compañeras y compañeros militantes honestos de esas organizaciones a que interpelen a sus direcciones, que los están llevando una claro. vez más a confundir objetivos y a sembrar la ilusión de que este maquillaje puede ser restaurado, claro. de que todavía hay algo por defender de este sistema podrido. Nosotros no tenemos otra tarea que salir a tirar abajo. Sí, esto. a combatirlo y a eliminarlo. O sea, este estado no se mejora, no se maquilla, ya, como decía recién, ya no soporta ni perfume ni maquillaje el sistema. Con este estado está descompuesto, que ya estamos en un curso de revista a nivel mundial. Claro. Y nosotros estamos por detrás hablando de proscripción electoral. Claro. Estamos en el mundo va en un curso de revista. Y nosotros estamos hablando de proscripción electoral, de veto, sí. Cuestionando solamente a la Corte Suprema, que el problema acá es un poder que de tipo feudal que no es electo por el pueblo. ¿Qué poder es electo por el pueblo? Si es, sí. es una pantomima. Sí. ¿Qué igualdad de participación tenemos? O si ahora el último derecho que nos dejan es elegir cada 2 años a nuestro verdugo. Ese derecho queremos defender, elegir claro. cada 2 años a nuestro verdugo. Creo que nosotros tenemos que salir con toda claridad a desenmascarar esto y construir una opción política, no para que se participen estas elecciones que ya están bastante dibujadas, porque la opción electoral hoy no es un tema en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo la discusión es que no, ni con 3 trabajos ni con 4 claro. trabajos podés alimentar a tu familia. Sí, como entonces, llegamos al 15. Antes era como llegábamos a fin de mes, ahora después el 20, ahora estamos hablando de cómo llegamos al día 15. Preguntáselo a las familias de Tierra del Fuego. Sí. Que en la perspectiva que tienen es la desolación total. Entonces, lo que nosotros tenemos que discutir, los revolucionarios, lo que tenemos que discutir es cómo nosotros somos los únicos, los que nos reivindicamos revolucionarios, el marxismo revolucionario, el trotskismo, es el único que le puede dar una perspectiva a esto. Siempre y cuando levante bien alto sus banderas, levante bien alto su programa, porque somos los únicos que podemos dar una salida real a los trabajadores, desde los intereses de los trabajadores. Tenemos las lecciones históricas de nuestra clase en nuestras espaldas, lo que tenemos que salir es a confiar en la potencialidad de nuestras ideas y convencer, salir a convencer de que los trabajadores podemos construir un futuro mejor para nosotros, para los trabajadores, no un maquillaje nuevo para una democracia burguesa decadente que está totalmente putrefacta. Nosotros necesitamos recuperar la confianza en la potencialidad de la idea revolucionaria, de que la destrucción del Estado no es la pantomima patética del presidente Milei. La destrucción del Estado es la destrucción revolucionaria, para una salida revolucionaria. Yo creo que tenemos que recuperar la confianza en hablar con claridad de nuestras ideas. Y principalmente no temer que se confundan, porque los únicos que nos chicanean con eso es el peronismo. El único que nos chicanea con eso es el peronismo. Nosotros tenemos muy bien claro, que la destrucción del Estado es una destrucción revolucionaria, no la pantomima de un liberchanta que habla de la destrucción del Estado y bien se sirve del Estado para asfixiar por el cuello a los jubilados, a los discapacitados, a los trabajadores, a los sectores empobrecidos. Bien nos tiene agarrados del cogote con el Estado. Mentira que quiere destruir el Estado. Se quiere servir del Estado para someternos a ese grillete. Y el peronismo lo ayuda en esa tarea. Los únicos que realmente queremos destruir el Estado burgués y su democracia como maquillaje de esa dictadura del capital son revolucionarios, los comunistas. Yo soy comunista, soy trotskista, revolucionaria. Los invito a las compañeras, a los compañeros, si queremos realmente prepararnos para esta situación, discutamos estas ideas. Con independencia de clase, no mezclándonos con la única casta que se ha perpetuado durante décadas, parasitando y comiendo las migajas que se caen de la mesa de los capitalistas, que es la burocracia sindical. Sí, exactamente. Bueno, Cecilia, excelente tu participación en el programa. Me deja satisfecho y feliz de escuchar tantas coincidencias. Así que, bueno, te seguiré. Bueno, y justamente el objetivo de este programa es transmitir esta otra palabra, ¿no? La que no se animan algunos o la que la quieren maquillar. Y acá, como hice en la presentación del programa, se nos está vendiendo mucho humo con este tema de la condena definitiva a la expresidenta, y mientras pasan cosas que nos perjudican como clase, nos perjudican como ciudadanos, y que las tenemos que soportar estoicamente día a día y por ahí en soledad. Así que, hola, ¿estás ahí? Sí. Ah, perdón, creí que se había cortado. Así que te agradezco, muy interesante y muy importante toda tu exposición. Y bueno, esperamos seguir en contacto. Por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, invitar a todos los oyentes a las distintas acciones que hay en estos días en Mendoza, no para defender a una política que es reaccionaria como Cristina Kirchner, sino para luchar, por ejemplo, por la defensa de la resistencia del pueblo palestino. Invitamos a los oyentes y a los oyentes a que se sumen a las acciones que se están llevando adelante para defender a los vecinos de Uspallata, condenados por luchar en serio, por defender a la minería y las grandes empresas del petróleo y los grandes negociados de las grandes empresas ligadas a la explotación de los recursos naturales, como ha sido el peronismo. Nosotros no puedo creer que hayan salido algunas compañeras y compañeros a poner un signo igual entre nuestros compañeros y compañeros con condena por luchar y la situación de la presidenta, de la expresidenta. En ese sentido, es importante, en Mendoza estamos impulsando acciones para solidarizarnos con Palestina, estamos impulsando acciones para lograr el desprocesamiento de los luchadores de nuestra clase. Es ahí donde tenemos que estar. Y recordemos, desde diciembre del 2023 para acá, quiénes estuvieron al lado nuestro en la calle y quiénes estaban del otro lado garantizándole paz social a este gobierno, para que entendamos de qué lado hay que estar hoy. quiénes son los compañeros, las compañeras a los con los cuales tenemos que luchar por el derecho a la protesta, por el derecho de huelga, que siempre se han conquistado con la lucha. No nos las ha dado ningún burgués circunstancialmente. No, Cristina no nos dio nada, no le debemos nada. Si se están matando entre ellos, es la oportunidad para que nosotros intervengamos con fuerza por todo lo que nos han arrebatado. Y que se escuche esta otra campana. Bueno, te agradezco mucho, Cecilia. Buenas noches. Gracias, Enrique. Buenas noches. Bueno, hablábamos con Cecilia de Iría, activista sindical en Lista Roja, docente, y también, como ya habíamos aclarado, militante de la COR, Corriente Obrera Revolucionaria. Excelente la exposición, excelente la ubicación, y fundamentalmente nos quedamos con esto, ¿no? Como los revolucionarios tenemos que, a pesar de todas estas cortinas de humo, seguir insistiendo con un programa revolucionario, con la propuesta de organización independiente de la clase trabajadora y de la lucha por la conquista del poder, la conquista de un Estado dirigido por los obreros y las obreras, los trabajadores, las trabajadoras, que parados en la ideología proletaria, marxista, leninista, trotskista, sabremos orientar con la metodología de la democracia directa, que es la finalidad, digamos, de la nueva organización y del nuevo Estado que pretendemos aquellos que hablamos de revolución. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.